hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con dos de las danzas del Cascanueces, una de las partituras más populares del repertorio clásico. Se trataba de la Chinese Dance y la Dance of the Mirlitons, interpretadas por la Victor Herbert Orchestra en 1913, haciendo justicia a la música de Tchaikovsky. Y hemos dicho que hoy vamos a explorar la relación entre el net audio y la música clásica, que es uno de los pocos géneros probablemente que todavía no habíamos abordado en profundidad aquí en Intangible 23. Ayer hablamos del podcast La música de las esferas, que constituye una buena manera para irnos introduciendo en todo este mundillo. Y hoy aquí también queremos ofrecerte algunos parámetros que te sirvan como guía. Hemos empezado con la Victor Herbert Orchestra y lo que constituye un ejemplo de las grabaciones históricas de música clásica que hay disponibles en plataformas como el Archivo de Internet o el Archivo de la Música Libre. Luego vamos a tener interpretaciones modernas de piezas del repertorio clásico, tanto en un formato convencional como acercando esta música a estilos como el rock o el hip hop. Y para terminar, escucharemos un par de ejemplos de música actual de raíz clásica y que se difunde bajo licencia Creative Commons. Seguimos y lo hacemos con otra danza sacada de El Cascanueces, la Dance of the Sugar Plum Fairy, interpretada por Shamin King. Hay que tener en cuenta a la hora de juzgar esta interpretación que se grabó en 2006 cuando Shamin King tenía solo 15 años. Fue entonces cuando registró esta versión de la Dance of the Sugar Plum Fairy, de nuevo una danza del Cascanueces de Tchaikovsky, que ha sonado aquí en los primeros minutos de esta edición de Intangible 23 dedicada a la música clásica en difusión libre. Y Shamin King grabó todo un disco para el sello Kasum Sum con famosas partituras de música clásica. Ese trabajo se tituló Chill y resulta que este sello virtual Kasum Sum fomenta no solo la música pensada para niños, sino también la música hecha por niños. Y este es un buen ejemplo. La hermana de Shamin, Naomi King, también tiene un disco en el catálogo de Kasum Sum con piezas, en su caso, para guitarra. Y dejamos ya a un lado la música de Tchaikovsky para poner una reinterpretación en clave rockera de la pieza En la gruta del rey de la montaña a cargo de los Itchy Creeps. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy tenemos un especial dedicado a la música clásica, que nos ha llevado a poner la versión que los Itchy Creeps hicieron de En la gruta del rey de la montaña, una de las partituras más célebres de Grieg. Y resulta que esta tradición de incorporar en el rock influencias de la música clásica se remonta a los años 60. Dio lugar a varios de los peores excesos del rock progresivo, pero también tuvo muchos aspectos positivos. Y este era uno de los dos temas del EP homónimo que los Itchy Creeps tienen en libre descarga a través de Internet. Bueno, ya comentábamos la semana pasada con nuestro colaborador Jaume Monsant que Erik Satie es uno de los compositores clásicos más populares hoy día, y también hay que destacar que muchos artistas del Net Audio se sienten identificados con su filosofía musical. Por lo tanto, Erik Satie no podía faltar en la presente edición de Intangible 23. Vamos a escuchar un par de piezas suyas reutilizadas en un contexto moderno, empezando con este nuevo arreglo de la Gimnopedia tercera a cargo de Krat Kruch. Krat Kruch vive en Portland. Durante un tiempo ejerció sobre todo como ilustrador y dentro del sector de las artes gráficas, pero en los últimos años se ha dedicado más a la música. De hecho, dirige su propio sello, Hash Records, pero también tiene varios discos en descarga gratuita. Por ejemplo, este volumen 4, Rearrange Furniture Music, donde ofrece nuevos arreglos de 11 piezas de Satie, 3 gimnopedias, 5 no 100 y 3 zarabandas en total. Y ese término, furniture music, algo así como música para amueblar, lo formuló Erik Satie y en cierto sentido es una expresión antecesora de lo que hoy entendemos como ambient music o música ambient. Y seguimos con este pequeño tributo a Erik Satie. Lo siguiente también se titula Gimnopedia, pero es una canción de hip hop de Lush Life con Shad. Thank you. was just another young brother in the suburbs, till I discovered that I love words. As a teenager in the 90s, green pager, Nordica Jack and the alarm screensaver, had the newest slang down pat, boomerang soundtrack playing in my room, playing hoops, laying down rap. Swore I would get to the point. 3 albums later, I'm like Biggie singing to fans, give me one more chance, forgive me. I wanna get it right, I get busy, my record gets spins and in turn I get dizzy. You know the drill, sun spinning, trying to dig deep, just past 6 feet, touch that mystery. I misread the signs and I find myself lost, but I only know I'm lost when I find myself. When I can see, I wonder why I blind myself. I know, I just forget to remind myself. This is rap for the rap fans. DeRozan on the brakes, spinning brakes, this is that jam. Photo of your ex-girl in the trash can, just a CAT scan of a simple rap man. This that lush life, for them tough nights, can't stand upright. Blood types, Bud Light, in Metropolis, it falling on top of us. Banks and the Bibles all closed, so we profitless. Take a close look at what they offer us. If you don't dig it, redefine prosperous. And that's nothing but some common sense, confidence. New classics on classical opulence. Unite the whole human race in one God face. That moral ABC is the most important set of teachings that help mankind to survive. The essence of it is that it is full truth. It is absolute full truth. At all times, to all human beings, any place on earth, the moral ABC is Salut as a rock. To summarize it, it says on 6 million peppermint soap labels, quote, The Second Coming of God's Law. Lush Life es un rapero y productor de Filadelfia, quien colaboraba junto a Shad en esta canción, Hymnopedia. Ya desde ese título se reconoce la importante deuda con el compositor Erik Satie. Y esta era una canción que hemos sacado de la sesión en directo del 13 de abril de 2012 en el programa Put the Needle on the Record de Billy Jam para la emisora WFNU. Ya sabes que a menudo estas grabaciones en estudio las redifunde después el archivo de la música libre. Y ese es el caso en esta ocasión. Bueno, después de tanta dedicatoria a Erik Satie, vamos con una partitura de Händel. Esta entrada de la Reina de Saba del Oratorio Salomón de 1748, interpretada por la Advent Chamber Orchestra. Thank you. Escuchando Intangible 23 en todo radio. Hoy hemos cambiado bastante de tercio respecto a los estilos que solemos difundir, pero este cambio resulta necesario para ofrecer una pequeña representación de la música clásica que existe en difusión libre. Acaba de sonar la entrada de la Reina de Saba, un fragmento del Oratorio Salomón de Händel, interpretado por la Advent Chamber Orchestra, una orquesta de cámara del estado de Illinois, sin ánimo de lucro y sin un director al uso. Suelen tomar sus decisiones, al contrario, de manera democrática. Y la formación de esta Advent Chamber Orchestra la componen 5 violines, 2 violas, 2 chelos, un contrabajo y un clavecín. El periodo barroco es asimismo el protagonista de su repertorio. Y en el archivo de la música libre podemos encontrar varias selecciones de sus conciertos, como este, insisto, de noviembre de 2006. Y evidentemente hoy no podremos poner piezas de todos los grandes compositores del canon clásico. De hecho, quedarán fuera figuras esenciales como Mozart o Beethoven. Pero sí que vamos a poder escuchar varias partituras de Bach, empezando con el segundo movimiento siciliano de la sonata para flauta, que ocupa el puesto 1031 dentro del catálogo de obras de Bach, y el intérprete es Felipe Sarro. ¶¶ Felipe Sarro es un pianista brasileño que tiene varios discos con interpretaciones de música clásica disponibles en descarga gratuita. Nosotros nos hemos fijado hoy en esta colección de partituras de Bach titulada Trabajos originales y transcripciones. Ese segundo apartado, las transcripciones, vienen a cargo del compositor ruso Alexander Ilich Siloti, quien realizó dichas versiones alternativas que interpreta Felipe Sarro al piano. Y lo que hemos escuchado era el segundo movimiento siciliano de la sonata en mi bemol mayor para flauta de Johann Sebastian Bach. Bueno, de nuevo es homenajeado este compositor en la siguiente relectura que Gluont llevó a cabo de su celebérrima tocata y fuga en re menor. Vamos a escuchar un fragmento, solo los dos primeros minutos y medio. Playing with the Classics de Gluont incluye dos reinterpretaciones en clave exótico electrónica. En primer lugar, esta tocata y fuga en re menor de Bach, de la que hemos escuchado la primera parte, y la segunda pieza es de Albinoni. Y seguimos aquí en Intangible 23, en este monográfico dedicado a la música clásica, un proyecto muy loable del que tenemos conocimiento desde hace ya un tiempo. Es el que ha permitido poner en el dominio público unas impecables partituras de las variaciones Goldberg de Bach y también con una grabación de las mismas que efectuó Kimiko Ishizaka. Vamos a escuchar una de estas variaciones Goldberg y seguimos aquí en Intangible 23. Las variaciones Goldberg ocupan un lugar muy destacado dentro de la producción de Johann Sebastian Bach y por eso es importante que tengamos acceso desde el dominio público a dicha partitura y también a una grabación en condiciones. Esa ha sido la misión cumplida por el proyecto The Open Goldberg Variations. Se lanzó una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para poder llevarlo a cabo y ya tenemos en internet esta versión disponible con absoluta libertad de las variaciones Goldberg, tanto su partitura como una impecable interpretación de Kimiko Ishizaka al piano. Hemos escuchado una de dichas variaciones. Te invitamos a que te pases por la página web del proyecto y te las descargues todas. Además, esto implica que cualquier persona, tanto instituciones educativas como músicos, aficionados o incluso empresas, pueden hacer el uso que deseen de la partitura y de la música. Pues a continuación tenemos a nuestro querido Dr. Phibbs, ultra conocido por estos lares. Cada martes pone la sintonía de nuestra sección estrambótica El Momento Bizarro, pero también reinterpreta diferentes piezas del repertorio clásico, no solo la banda sonora de Psicosis de Bernard Herrmann, y entonces lo que vamos a escuchar es el fragmento más conocido de la cantata Carmina Burana de Karl Orff, este O Fortuna, en la peculiar interpretación del Dr. Phibbs. ¶¶ Joao Mascareñas es integrante del grupo portugués Stealing Orchestra, también fundador, por tanto, del sello virtual You Are Not Stealing Records, no estás robando discos, y asimismo tiene este proyecto en solitario, Dr. Phibbs. Ese nombre se inspira en una película de terror de Vincent Price, y aquí Joao Mascareñas se dedica a hacer este tipo de versiones con un órgano infernal, tanto de bandas sonoras famosas como de piezas de música clásica. De hecho, uno de los apartados de su discografía lo ocupa un EP dedicado a la cantata Carmina Burana de Karl Orff, y de ahí hemos escuchado la parte inicial, O Fortuna. Y dentro de este repaso por diferentes piezas de música clásica disponibles en difusión libre, nos fijamos ahora en un trabajo de la cantante Jody Poe y la pianista Emily Manso. Interpretaron varias canciones de Anton Webern y nosotros vamos a escuchar la siguiente, Des Herzens Purpurvogel. Anton Webern compuso tres canciones basadas en poemas de Hildegard Jung. Ese es el opus 25 de su catálogo. Y una de dichas canciones acaba de sonar aquí en Intangible 23, Des Herzens Purpurvogel, interpretada por Jody Poe a la voz y Emily Manso al piano. Poe no solo es una intérprete de renombre, sino que también fundó una netlabel de nombre absolutamente impronunciable. Necesito que alguien me eche una mano para saber cómo se dice el nombre de este sello virtual, a ver si es posible. Bueno, pues esa sería la respuesta. Puedo intentar simplemente deletrearlo, SHSK'H. Y el cuarto lanzamiento de esta netlabel era el EP con canciones de Anton Webern. Pues vamos llegando ya a los últimos minutos de esta edición de Intangible 23. La música clásica no es nuestro fuerte, pero hemos intentado traerte una selección interesante y que sirva de incentivo para seguir explorando. Y en estos últimos minutos vamos a centrarnos en otro apartado, el de compositores y compositoras que crean una música de herencia clásica y la difunden a través de sellos virtuales. Es el caso de la mezzosoprano australiana Eve Klein, emplea el seudónimo de Textile Audio y anteriormente ya te habíamos presentado aquí en el programa su estupendo álbum El ciclo de la Granada, del que vamos a escuchar ahora otro tema, El lamento de la diosa Deméter. Thank you. este era El lamento de Demeter, uno de los temas del trabajo El ciclo de la granada de la australiana Eve Klein, también conocida como Textile Audio. Ha creado esta serie de nuevas composiciones fusionando la ópera y el ambient. Esto demuestra además que la tradición de la música clásica no está muerta, sino que sigue dando pie a nuevas propuestas, y el mundo del netaudio puede ser una buena vía para difundirlas. También teníamos preparado un poema sinfónico de la compositora rusa Inna Briz, pero evidentemente no nos va a dar tiempo de ponerlo, así que queda para otro día. De todas formas, creo que ha sido bastante completo este monográfico de hoy en Intangible 23, dedicado a la música clásica en difusión libre. Terminamos ya, por tanto, en esta edición de Intangible 23, que has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, la dirección de nuestro blog es la siguiente: intangible23.blogspot.com. Pues nada, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Mañana viernes no podremos ofrecerte nuestra habitual edición del programa sobre cine La Linterna Mágica. Así que te esperamos a partir del próximo lunes. Ya la próxima semana tendremos la programación completa con Intangible 23 de lunes a jueves y La Linterna Mágica el viernes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandía. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.